obtienen por las experiencias y vivencias dolorosas que el planeta y los seres tendrán que experimentar. Esta enseñanza, este aprendizaje maduro, prudente, juicioso y equilibrado no lo conseguirán de la noche a la mañana, ustedes tendrán que formarlo, construirlo y hacerlo parte de su realidad. La entrada al 2.012 es el primer paso a tener esta conciencia, pero para poseerla ustedes tienen que asumirla, aceptarla y mantenerla como una opción de vida. Tienen que adquirir la responsabilidad de la causa y efecto y después de asumirla deberán mantenerla en sí mismos, en sus tres cuerpos y en el planeta. De esta forma atesorarán los fundamentos del nuevo cambio, el cual primero comenzará en las energías pensamientos de ustedes y después abarcará todo el planeta. Para ello ustedes tienen que ser un ejemplo de vida y expresión. Al elevar las energías pensamientos a través de la acción, obra y pensamiento ustedes formarán alrededor de sus cuerpos un campo de luz, se llama campo gravitacional. Este campo los protegerá de todo mal, pero para construirlo, emanarlo y cimentarlo, ustedes deberán construir primero las bases de una vida de conocimiento, entendimiento y amor. Ustedes y el planeta efectivamente cambiarán, pero no será por un milagro o por magia, o porque el astro sol los alimentará, o debido a los ovnis o a los hermanos mayores que se encuentran alrededor del planeta, o a nosotros los eremitas, o a la ayuda de la hermandad blanca, etc. La magia consistirá en que ustedes entenderán a través del sufrimiento, de las propias experiencias y vivencias que aún faltan por experimentar, ustedes llegarán a entender el porqué de todo lo que se avecina y solo comprendiendo en carne propia. Ustedes, solo ustedes realizarán el milagro y la transformación. Nosotros estamos junto a ustedes ayudándolos, transmitiéndoles y apoyándolos en todo el esfuerzo que están haciendo de sus vidas y del planeta. Les enseñamos a entender, explicándoles el porqué de las cosas, pero son ustedes, hermanos, los que construirán un nuevo mundo y una nueva realidad. 141. ¿Qué está sucediendo con el mundo cuando vemos surgir enfermedades tan terribles como la vaca loca, la gripe de las aves y ahora la gripe porcina? Sabemos por explicaciones anteriores que todas las enfermedades comienzan primero en el cerebro del hombre y es a través de las energías pensamientos negativas cinabrias, microbios, virus, bacterias, parásitos, etc., las cuales se reproducen y proliferan atacando a su primera víctima, la energía materia. El hombre que no ha despertado su conciencia y cuyo comportamiento no se diferencia del reino animal, tiende a proceder por instinto y sensación, actuando de acuerdo a los deseos de su ego y a sus necesidades primarias.